Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Señor, al despertar, me saciaré de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, al despertar, me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo por tu justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia.